Din don dan, llegó Navidad. Vamos, fiera, ¿qué tal? Te habla Gastón de los Mohicanos, pintó Papá Noel, ¿eh? Hoy es Navidad, espero que la pases muy bien, que brindes con tu familia, con tus amigos, con lo que más desees. Te deseo lo mejor, que la pases muy bien y que Dios lo bendiga a toda la familia de Argentina y del mundo, ¿eh? Chao.